las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Muy buen día, amigos y amigas. Roy León una vez más les saluda. Nos encontramos en su programa Cajamarca propone. A solamente unos días de las elecciones, este espacio radial continúa señalando todos los problemas que nos aquejan como región y las propuestas que también desde las organizaciones sociales se están planteando. Buenos días, mi querida Teresita. ¿Cómo estás, Roy? Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día, amigos. Les habla Teresa Santillán y estamos próximos, pues, ¿no?, a decidir sobre el destino de nuestro país. Y es importante que desde este espacio Cajamarca propone sigamos discutiendo sobre las necesidades que tenemos. Por ello, ahora abordaremos un tema que sigue preocupando y sigue siendo desatendido por el gobierno central, que es el tema del presupuesto y la calidad en los servicios de salud y educación. Pero como siempre y como en todos los programas hemos venido señalando, es bueno recordarles lo que es una agenda social, Roy. Así es, mi querida Tere. Una agenda social es un conjunto de elementos que contienen los problemas sobre los cuales la población, el Estado, las instituciones, quienes toman decisiones deberían actuar de manera urgente, ¿no? Por eso se llama una agenda social. Son demandas que la población está planteando y que requieren una atención pública, que requieren ser discutidos, requieren ser posicionados en los medios de comunicación para hacer algún nivel de incidencia y al final llegar a la solución de este problema. Así es, Roy, esperamos que después de todos estos programas que hemos tenido, estas agendas hayan sido tomadas en cuenta por los congresistas que están postulando por nuestra región. Y para conocer más sobre estos problemas, vamos a iniciar este programa con el primer segmento, La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en Voz de los Cajamarquinos, Y bien, continuamos con el programa Cajamarca propone. A lo largo del programa, Teresita, hemos conversado sobre muchos temas, ¿no?, en las ediciones anteriores, y hemos discutido aquí algunas propuestas. ¿Tú nos puedes hacer recordar alguna que hayamos tratado en un programa anterior? Así es, Roy, ya habíamos tocado antes el tema también de educación, pero especialmente para disminuir las brechas de acceso a la educación a nivel regional, ¿no?, especialmente en inicial y secundaria, facilitando las condiciones para que los maestros puedan atender en las zonas rurales, ¿no?, y para que, pues, evidentemente, la gente, la población en las zonas rurales no tengan este problema de deficiencia que afecta a nuestra población joven y a nuestros niños. Así es. También abordamos en algún momento, Teresita y estimados oyentes, problemas también sobre los niveles de atención en salud, ¿no? Y la propuesta era un poco dar continuidad a las políticas de orden nacional sobre mejorar los niveles de atención en salud, por ejemplo, la capacidad de resolución que hay en los centros de salud. Personal capacitado, personal motivado, infraestructura suficiente, también todo lo que signifiquen los elementos para poder atender los problemas de salud de la población, especialmente rural, ¿no? Claro, Roy, y además para poder gozar de una buena salud también necesitamos gozar de un ambiente sano, como lo señalan en la Constitución. Y a la mano de esto, pues, una de las propuestas que surgió en uno de nuestros programas fue asegurar la protección de las cabeceras de cuenca y otros ecosistemas frágiles, ¿no?, como el tema de los glaciares, los páramos, las zonas de conservación. Es importante que para esto, y lo hemos venido mencionando en programas pasados, que se promulgue la Ley de Ordenamiento Territorial. Es de suma importancia para poder determinar cuáles son las zonas en las que puede y no puede haber actividad extractiva. Para ello es necesario que se fortalezcan las funciones del Ministerio del Ambiente y de los organismos fiscalizadores. ¿no? Esto también tiene que ver mucho con el tema del cambio climático que estamos viendo, lo estamos sintiendo, ¿no? En Cajamarca, en todo el Perú. Así es, Tere. Hay que definir mejor esas cosas de cómo usamos el territorio, ¿sí? Y ciertamente en esas decisiones, otro de los elementos que se han trabajado en los programas anteriores es cómo es que la mujer está participando en estos espacios de decisión. Y un poco la propuesta estaba por ahí, ¿no? Promover que las mujeres puedan participar efectivamente en aquellos espacios en los cuales se deciden un poco los destinos de las provincias, regiones, y no colocar a la mujer como un relleno, decían las propias mujeres, ¿no? Planteaban esto, que en las listas congresales, por ejemplo, se complementaban las listas con mujeres y solamente considerándolas como relleno con el último número. Y este también es un tema que deberíamos de promover desde aquí, ¿no? Lo mismo sucede con los jóvenes. También hemos conversado en el programa pasado con un representante del Coreju quien nos ha manifestado que es una necesidad impulsar una política social que fomente la participación de los jóvenes en la toma de decisiones. Porque ya vemos que en este contexto actual la participación de la juventud se ha visto mucho más favorecida, bueno, mucho más empoderada en los temas de protesta, ¿no? Y en las que definitivamente han tenido un papel muy importante. Sí, Tere, y yo también creo que de la mano de eso está un tema de exclusión de la gente, ¿no? Cómo se excluye a los jóvenes, se excluye a las mujeres, se discrimina, adicionalmente de la discriminación de corte racial que encontramos, de corte económico que también que sentimos y que se da mucho, ¿no? A nivel nacional y especialmente en nuestra región, ¿no? Por ejemplo, en el tema de jóvenes y mujeres, el embarazo en adolescentes es un problema que ha sido bastante abordado y tiene que ver mucho con cómo abordar desde las posiciones de quienes toman decisiones en el Estado, cómo tratar mejor emocionalmente a la madre joven, cómo priorizar la atención de programas que permitan una atención integral a las chicas, a los jóvenes en general, y promover mayor cercanía a los programas de planificación y que les permitan a ellos orientar mejor su futuro, ¿no? Así es, Roy. ¿Y cómo podemos mejorar este futuro de los jóvenes, las jóvenes? Es promoviendo otro tipo de programas desde el gobierno central hacia las regiones y que las regiones trabajen también, ¿no? Que es el tema de promover programas productivos dirigidos a la población joven con énfasis en la población andina o amazónica. No es posible que ellos sigan siendo excluidos a estas alturas. Así como ir adecuando la formación técnica y profesional a la demanda potencial de los sectores productivos o industriales. Tenemos potencialidad en diferentes aspectos. Sin embargo, pues no estamos trabajando en esto para capacitar a los jóvenes que pueden trabajar estos puntos, ¿no? Así es, Tere. Entonces, como verán, oyentes, hemos abordado diversos temas, ¿no? Y siempre con alguna propuesta que salió desde la reflexión con especialistas y también desde la mirada de la sociedad civil, ¿no? Así es, y en esta coyuntura nacional de elecciones, donde abundan las promesas, la población pide que nuestros gobernantes cumplan sus ofrecimientos. Ciertamente. Hay algo más allá de la agenda social, mi querida Tere, y de estos ofrecimientos, ¿no? Y es justamente el objetivo de este programa. Aparte de colocar en discusión esta problemática, tiene que ver con el rol de los congresistas. ¿Qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, ¿no? Algún ejemplo por ahí decían, podemos hacer carreteras, puentes o agua potable, y ese no es el rol del congresista. Entonces, hay que ver cuáles son las funciones que tienen los congresistas, ¿no? Así es, Roy. Primero, los congresistas tienen tres funciones. La primera función es la función legislativa. En esta función legislativa, los congresistas debaten, aprueban leyes, reglamentos y políticas nacionales. Pueden hacerse reformas de la Constitución, resoluciones legislativas, pero no está en sus manos poder hacer obras, pues, ¿no? Es más un tema de gabinete. Así es. Una segunda función que tiene el Congreso es el control político del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Ministros lo embiste el Congreso, ¿no? los debates, por ejemplo. Hay comisiones de diferentes tipos en los cuales se plantean proyectos, propuestas de ley que ellos, justamente en la anterior función tú mencionabas, deben de proponer. Estas se debaten en comisiones y de ahí pasan al pleno, ¿no? Esa es una de las acciones que ellos deberían realizar. Y también está por ahí el tema de la fiscalización sobre el uso y la disposición de los bienes y de los recursos públicos, ¿no? A ellos les compete estar fiscalizando, y así como otras cosas que tienen que ver con el cumplimiento, por ejemplo, del mensaje anual al Congreso que debe hacer el presidente de la República, ¿no? O siempre cuidando que esté de mano de la Constitución y a las leyes, ¿no? Así es. Y algo muy especial que creo en nuestra región y a nivel nacional no lo tomamos en cuenta, y que debemos pensar antes de elegir a nuestros futuros congresistas, porque dentro de las funciones especiales, que es la tercera función que tiene el congresista, es, primero, designan al Contralor General de la República, que es la institución que se encarga de combatir la corrupción. Eligen al Defensor del Pueblo. Eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, que son los encargados de defender la Constitución, al directorio del Banco Central de Reserva y a ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de Banca y Seguro. Entonces, imagínate todo el poder que van a tener ahora estos nuevos congresistas en esta nueva elección. Es la investidura a nivel de los tres poderes de nuestro Estado. Así es. Entonces, entendemos y espero que también entiendan quienes están postulando al Congreso que hay cosas que sí pueden hacer y otras que no, ¿no? Así es. Y esta que no nos vengan a ofrecer cosas que no pueden. Exactamente. Esta semana, previa a las elecciones, los seguidores de Cajamarca Propone van a poder tener un poco más de elementos para poder definir mejor su voto, y ojalá que nuestros candidatos también mejoren sus propuestas y sepan claramente qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Así es, nuestra agenda de hoy, bueno, es atender los problemas en la calidad y el presupuesto en los servicios de salud y educación, y vamos a enfocarnos un poco más en este tema, Roy, porque creemos que es importante incidir en decir qué es lo que nos hace falta. Así es. Bueno, dos problemas claves, educación y salud. Y en Cajamarca estos se evidencian claramente a nivel especialmente de las zonas rurales, ¿no? Hay un déficit en la infraestructura, por ejemplo, en educación, Teresita. Hay muchas instituciones educativas que no cuentan con servicios de luz, servicios de agua o servicios de desagüe, ¿no? Imagínate, hay un porcentaje alto, más o menos la tercera parte de las instituciones educativas de los tres niveles no cuentan con estos servicios, ¿no? Y esto es preocupante porque de mano con el agua potable y el desagüe vienen otros problemas sanitarios que tienen que ver con esta deficiencia, ¿no? Así es, Roy. También es preocupante ver en nuestra región el alto nivel de analfabetismo. La tasa de analfabetismo en la región más o menos bordea está por encima del 13%, ¿no? Y eso es preocupante, porque a estas alturas del siglo, en donde tenemos tecnología de punta, y como tú mencionabas, sumado a las deficiencias en infraestructura, pues esto es catastrófico, ¿no?, para los niños. Así es. Mira, y el acceso educativo también es otro problema, ¿no? Por ejemplo, a nivel de colegios secundarios, es mayor el porcentaje de alumnos que no acceden al colegio, ¿no? Ya sea por cuestiones familiares o el acceso mismo, o es que están pensando más en trabajar, ¿no? Ganar un poco más de economía para la casa. Y esto hace que también la gente, los jóvenes, en lugar de estar estudiando, comiencen a migrar a otras ciudades a buscar empleo, a buscar otras formas de ganarse la vida, y no llegan a culminar sus estudios secundarios, ¿no? Y muchos de ellos quedan solamente con la primaria completa. Así es. Y bueno, además hay una desatención en el nivel inicial. Existe una brecha de acceso en el nivel inicial y en niños menores de 3 años. Es importante que se priorice el nivel inicial, y también hay que atender de mejor manera las cunas, los guaguaguasis o los centros de estimulación, porque esta primera educación es importante para la continuidad de los estudios de la persona. Y cuanto más preparado y más estimulado esté el niño, mejor va a ser la educación que reciba. Así es. Entonces, todos estos elementos que acabamos de ver solamente en el tema educativo, imagínate, son un montón de cosas, ¿no? Pero nos dan a entender que no existe una propuesta pedagógica regional, ¿no? Y además, adicionalmente al tema educativo, no relacionan esto con temas de medio ambiente, biodiversidad, recursos, diversidad cultural, social, que deberían incorporarse dentro de la propuesta pedagógica y que generen nuevos aprendizajes en la en el entorno de los niños, ¿no? Simplemente que se implementen nuevas carreras de acorde a la realidad y a nuestra demanda laboral. Bueno, continuamos en el tema de salud. Y bueno, hay un dato muy escandaloso. En nuestra región tenemos el más alto índice de mortalidad materna neonatal. En una región que tiene una alta cantidad de canon minero, evidentemente es preocupante que suceda esto. Hay desnutrición crónica en menores de 5 años. Así es, Teresita. Bueno, y en realidad los servicios de salud no están teniendo la capacidad efectiva de responder, ¿no?, a estos problemas, ¿no? Hay un problema de recursos humanos, no hay una real dimensión que permita alcanzar los objetivos que plantea el Ministerio de Salud. Así es. Y también hay una débil capacidad de gestión local institucional del equipo de salud. Por ejemplo, en temas de planeamiento y control, la calidad de atención. ¿Cuántos de nosotros sufrimos cada vez que vamos a un centro de salud, a E-Salud, al hospital mismo, ¿no? Los medicamentos, el tema de recursos humanos, ¿cómo es que a veces ellos también no están bien pagados quizás o no tienen las condiciones para brindar el servicio? Atención integral de salud, ¿no? Riesgos de atención, el tema del financiamiento en general, para poder lograr que el sector salud y el sector educación puedan funcionar, se necesita de mayor presupuesto y saber también hacia dónde se dirige este presupuesto, cómo se dirige este presupuesto, porque no necesariamente se lo manda, hay que saber exactamente qué se hace con él. Así es, Tere. Entonces, teniendo este panorama, que a veces no nos es tan alentador, vamos a tener en el siguiente bloque la presencia de dos buenos amigos quienes nos hablarán sobre este tema. No cambien de emisora, en un momento regresamos con su programa Cajamarca Propone. Cajamarca Marca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Seguimos, amigas, amigos, en su programa Cajamarca Propone. Y antes no olviden de seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en Twitter como @CaxaPropone. Y bueno, agradecemos las llamadas que están haciendo. Y bueno, a partir de este segmento vamos a poder abrir las llamadas y las preguntas de la gente para poder comentar y discutir con nuestros entrevistados. Así es, Teresita. Ojalá que sigan llamando. En el segmento anterior habríamos conversado sobre los problemas que tenemos en servicios de salud y educación. Y el tema de hoy es justamente presupuesto y calidad en los servicios de salud y educación, ¿no? Ahora contamos con la presencia de la doctora Yorca Uliana Torres Torres. Ella es directora y fundadora de la Asociación Educarte. Bienvenida, Yorca, tu saludo. Muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación en este espacio, que creo que es muy oportuno hacer un conjunto de reflexiones acerca de dos pilares básicos para el desarrollo de la comunidad, como es el tema de salud y educación. Muy bien, muchas gracias, Yorca. También tenemos aquí en cabina a Wilfredo Cholán Rojas. Él es sociólogo e integrante de la Junta Directiva Regional de Foro Salud Cajamarca. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿estás? Con todas y todas. Agradecer la oportunidad para poder conversar sobre estos temas muy álgidos, ¿no?, para nuestro país y en especial para nuestra región, que es la salud y educación. Muy bien, muchas gracias, Willy. Ok. Bien, empezaremos entonces con Yorca. Yorca, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, ¿qué impresiones tienes sobre la problemática regional y qué otro problema desde tu trabajo, desde la actividad que tú desempeñas, encuentras o planteas en aspectos de educación? Sí, mira, las propuestas que ustedes han planteado como temática que han rescatado seguramente acerca del tema educativo, tenemos el tema de déficit en infraestructura de educación, que eso está muy vinculado al tema de gestión. Recuerdo que hace un año más o menos el profesor Hugo Díaz del Ministerio de Educación hacía unos comentarios de cuánta es la cantidad de dinero que se devuelve por parte del Minedu al Tesoro Público, ¿no? Estamos hablando de más de 2 millones de soles anuales que se devuelve. Creemos que definitivamente el tema de infraestructura va a pasar necesariamente por un tema de una buena gestión y que estas devoluciones pues no se vean de esa manera, ¿no? Necesitamos esa plata para que sea invertida en temas educativos. El tema de acceso a la educación, que tiene que ver con toda una problemática, no solamente del acceso por cuestiones materiales, sino también por cuestiones de contexto. Porque dentro de ello subyace un tema de deserción escolar, que también es muy alto. El tema de deserción escolar tiene que ver también con esta incapacidad, mejor dicho, que se tiene en los planes de educación para contextualizar la educación de la manera debida y correcta. El tema de la brecha de acceso a educación inicial también, como que es parte de esta problemática de cómo contextualizamos la educación inicial. Y bueno, la capacidad que tenemos ahora para saber elegir a los congresistas que tenemos actualmente, creo que en este momento es muy importante el haberlos escuchado a ustedes hablar, por ejemplo, sobre las capacidades que tiene el poder legislativo, ¿no? Votamos por congresistas que pensamos que pueden hacer carreteras, que pueden hacer veredas, o congresistas que nos pueden decir: yo voy a construir un colegio a la vuelta de tu casa, ¿no? Y con eso voy a salvar el tema educativo. Tenemos que tener muy en cuenta lo que realmente se puede hacer y lo que es un cherry para conquistar votos, ¿no? Creo que por ahí me quedaría. Gracias, Yorka. Willy, tú, después de lo que has escuchado sobre los datos en educación y lo mal que estamos en la región, ¿no?, ¿cuál es tu percepción? Sobre el tema de salud, hay tres cosas fundamentales, ¿no? Como ya me lo mencionaron, el tema de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, el tema de la mortalidad materna, también se le agrega el tema de la anemia, que es que hay un alto índice en Cajamarca. A ello también agregamos el tema de recursos humanos, que no son suficientes. A nivel nacional tenemos un déficit de recursos humanos, a nivel regional también gozamos de pocos especialistas para cada área de atención en el hospital. No vemos que a nivel regional el tema de la desnutrición crónica infantil supera el 30%, ¿no? Más o menos eso quiere decir que casi un niño de cada tres tiene problemas con la desnutrición crónica infantil. La semana pasada creo que el MINSA al gobierno regional felicitó por bajar unos 13 puntos en el tema de anemia. Eso es importante, ¿no? Creemos que es importante, pero debemos prestarle mayor atención también. O sea, no es necesario que ya se redujo la anemia en tal porcentaje. Necesitamos, ¿no?, sumar esfuerzos desde la sociedad civil en conjunto con las autoridades, ¿no? Otro tema es el tema presupuestal también, ¿no? Justamente este año, para el año fiscal 2016, se ha recortado más o menos a nivel nacional 6 millones más o menos. Este año tenemos un presupuesto de 138 mil millones. El año pasado tuvimos casi 140 mil millones. Entonces vemos que si queremos combatir esos problemas álgidos que están en el sector de educación, hay que dar mayor presupuesto, ¿no? Además, el PBI a nivel de Latinoamérica es bajo. En el Perú, ¿no?, tenemos un 2% de PBI a comparación de algunos países como Uruguay, que tienen 4,5, a comparación de Brasil, que tiene un 5%, el mismo Argentina, que también está por un 5.5, ¿no? Bien, gracias, Willy. Yorka, un poco para conversar acerca de estos presupuestos que se devuelven, ¿no?, y el nivel de deserción. ¿Cómo podríamos fortalecer un poco la participación de la sociedad civil que ayude a fiscalizar este tipo de problemática, ¿no? ¿Y qué mecanismos existen o se pueden plantear o se deban fortalecer? Sí, pues ahí hay todo un tema. Un tema que además tiene que ver necesariamente con el nivel de conciencia ciudadana que podamos hacer, ¿no? El nivel de participación y todo el tema de participación tiene que ver con un tema de ciudadanía, un tema que debe ser trabajado en realidad desde los primeros niveles de educación, primaria, secundaria. existen espacios, tenemos la mesa de concertación y demás espacios donde podemos participar como personas naturales, como personas jurídicas interesadas en el desarrollo educativo. Tenemos a la mano actualmente, por ejemplo, por decir algo, toda la discusión que se ha hecho en torno a la nueva ley universitaria. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esa ley, nos hemos informado? ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente si las propuestas que contienen esta ley en cuanto al órgano supervisor de educación superior, que es la SUNEDU, realmente se pueden implementar, ¿no? O si solamente está cayendo en una norma que va a caer en un saco roto, que no se va a poder llegar a mayor. Hay un tema de educación también, educación para la ciudadanía, educación para la participación, pienso que es uno de los pilares principales. Espacios hay, se pueden generar, tenemos en Cajamarca ONGs, tenemos, vuelvo a repetir, mesa de la concertación de lucha contra la pobreza. Entonces creo que ya pasa por un tema también del trabajo ciudadano que cada persona pueda hacer y que podamos hacer como espacios de conciencia. Los medios de comunicación en esto tienen un rol además muy fuerte, ¿no? Entonces vemos que en la televisión nos apoyamos en programas que, digamos, ¿cómo lo podemos decir bonito? No apoyan justamente a construir ciudadanía, ¿no? Al contrario. No es una pastillita o son una pastillita para olvidarnos de todos los problemas que realmente deberíamos tratar a esas horas, ¿no? Entonces creo que hay todo un tema de participación, espacios hay, pero falta un tema de ciudadanía y eso se va a ver seguramente con mayor claridad después de los resultados de estas elecciones, ¿no? Yorka, ¿tú crees que le corresponde al Estado fomentar estos espacios o le corresponde a la ciudadanía más bien propiciarlos, promoverlos? ¿De quién es más? Creo que es de ambos lados. O sea, definitivamente yo no podría poner si es un 50-50%. Pienso que definitivamente el Estado tiene los mecanismos más a la mano, digamos, como para poder poner las cosas en orden, poner las reglas en juego, ¿no? Estamos teniendo una televisión, por tomar el ejemplo de hace un rato, ¿cuánto pasamos de educación educativa y cultural realmente al día, de las 24 horas que funciona? Esas reglas no las podemos poner nosotros como ciudadanos, a no ser de que propongamos un proyecto de ley y esto pase una serie de etapas, ¿no?, para que llegue a aprobarse. Pero ahí el Estado debería intervenir. Sin embargo, si yo en casa me siento frente a mi hijo a hacer un análisis de estos programas, en lugar de sentarme a ver un programa educativo o cultural, también estoy contribuyendo a que este tema de ciudadanía no se esté abordando. Entonces, para mí hay un tema de responsabilidad compartida, ¿no? Bien, y en mérito a, tomando lo que dice York, los temas de participación, Willy, ¿tú qué crees que estos espacios podrían hacer para poder mejorar los servicios de salud de nuestra región? De hecho que los mecanismos que brinda el Estado para fortalecer o para promover la participación ciudadana son básicos, ¿no? Obviamente toca a la ciudadanía empoderarse y ser partícipes de estos espacios, ¿no? Como vemos, hay la vigilancia ciudadana en salud que pueda revisar o vigilar el temas de atención, de acceso, de buen trato. Justamente para comentarles, el año pasado, bueno, ya vamos dos años seguidos que estamos realizando desde Foro Salud la vigilancia ciudadana. En estas dos ocasiones, en un primer momento, lo hicimos durante 6 meses, ¿no? Y ahí podemos sacar resultados con chicos universitarios y de algunas organizaciones sociales. Pudimos obtener resultados muy valiosos, ¿no? Como qué personas acceden, el número de repente de pacientes que acuden al hospital, el tema de la cobertura del SIS. Y encontramos resultados que no son muy preocupantes, hay que ser realistas también, no son muy preocupantes acá en el hospital regional. Pero que sí, ¿no? De alguna manera estos espacios de participación, estos espacios de vigilancia ayudan, ¿no?, a que de repente desde la ciudadanía se puedan tomar iniciativas para que se pueda tener un adecuado acceso al tema de los servicios de salud. Y dime, Willy, ¿se han socializado estos resultados? Sería bueno que la población conozca, ¿no?, un poco esto. Claro, sí, justamente esos resultados fueron socializados el año pasado en la séptima conferencia de Foro Salud, que congrega miles de organizaciones, que congrega autoridades desde el MINSA, E-Salud. Vemos el año pasado fueron 10 vigilantes que vieron todo el tema de acceso, derecho a la salud, el tema de la cobertura del SIS, y En la conferencia sí se socializó también en el hospital con la Oficina de Gestión de la Calidad, y justamente estamos gestionando y organizando para que puedan ser socializados en el Consejo Regional de Salud, en la mesa de concertación y en otros espacios donde nos permitan hacer llegar este documento. Bien, gracias, Billy. Un dato muy importante que tenemos la población. Y bueno, ahora, Yorka, ¿cómo crees que se debe articular la oferta educativa con las necesidades regionales? ¿Qué estrategias pueden contribuir a este propósito? Sí, ese es todo un tema en el marco de las potencialidades de cada región, ¿no? Ese es el tema ahí. Diagnosticar, hacer una línea de base, por ejemplo, de cuáles son las potencialidades de la región Cajamarca, nos va a permitir saber también qué es lo que realmente se necesita, ¿no es cierto? En base a qué es lo que se necesita de manera real, yo tengo que enfocar también el tema del proceso educativo a donde voy a arribar. Hay una mirada actualmente, y he escuchado a varios candidatos señalar del potenciar, fortalecer, estimular el tema del acceso a la educación técnica productiva, ¿no? Que es una mirada muy interesante, toda vez de que estamos hablando de pocos años de inversión educativa, también a nivel de presupuesto de Estado. Nosotros tenemos un aproximado del uso del PBI de presupuesto para educación de 3.6%, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de una inversión menor en tiempo y en cantidad de dinero por estudiante, ¿no es cierto? Articular todo esto también tiene que ver con el tema de objetivos y las miradas que tenga en la educación el propio estudiante. Es decir, yo no puedo imponer un programa y un plan educativo sin tener en cuenta cuál es el objetivo a mediano y largo plazo que cada persona tiene. O la mirada entonces, personal, ¿no? Exacto, tiene que ver con un tema de articulación. Mientras estos factores materiales y humanos no se puedan articular y se puedan ver plasmados en un plan educativo, el plan educativo siempre va a tener muchas deficiencias. Nosotros ya tenemos un proyecto educativo regional que está enmarcado además en el PEN, ¿no? En el Plan Educativo Nacional con proyección al 2021. El tema es de que a veces también nos basamos o hacemos un montón de planes y cuánto hacemos para implementarlo. O sea, porque hasta ahora el PER se ha quedado estancado por una cuestión justamente presupuestal. Sin embargo, hace un rato estaba comentándoles de los comentarios que hizo el profesor Hugo Díaz de cuánto se devuelve por parte del MINEDU al Tesoro Público por parte del Ministerio de Educación. Entonces entramos en una contradicción terrible. Una mala gestión ahí. Exacto, que no nos ayuda para nada a enfocarnos hacia cuál va a ser nuestra propuesta educativa. Tenemos que fortalecer un SUNEDU, si es cierto, yo pienso que sí, el SUNEDU tiene que existir fortalecido, pero tenemos que también fortalecer el tema de áreas técnicas productivas en base al diagnóstico que se haga por cada región. Ok. Willy, ¿qué recomendarías o qué le pedirías a nuestros actuales candidatos a congresistas para poder involucrar un poco más la gestión en salud con los actores sociales, ¿no? O sea, cómo el actor de a pie puede promover una mejora en la atención, en la calidad de los servicios de salud. Bueno, no. En primer término, tenemos que tener una participación ciudadana vinculante en la cogestión de los servicios de salud. Si no tenemos una participación vinculante, va a ser muy difícil que se pueda hacer grandes cambios. Recientemente se ha vivido el tema de la reforma a la salud, ¿no? En un primer término, una reforma, pero sin la gente, ¿no? Y lo que nosotros queremos es esa reforma a salud con la gente. Porque no se puede excluir a las organizaciones, no se puede cortar su voz a las organizaciones que son las que viven, ¿no? El día a día, como dices, los usuarios en los servicios de salud que somos todos, vamos, asistimos a un hospital, asistimos a un establecimiento de salud, a una posta médica, y no podemos dejar de lado su iniciativa, su incidencia, porque si no es vinculante vamos a tener muchas debilidades en esos temas, Roy. Bien, gracias, Willy. Y Yorka, para ti, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué le pedirías a los congresistas que ya vamos a saber la próxima semana quiénes nos van a gobernar? Wow, qué difícil, ¿no? ¿Qué les pediría? Bueno, dentro del tema educativo, definitivamente que conozcan la región a la que van a representar, ¿no? Sé que hay muchos congresistas que hablan de regiones de las cuales no tienen ni la menor idea. Esa es mi percepción, además. Es una percepción personal, no quiero conducir a esto a todo el programa. Sin embargo, creo que aquí viene ya con una mirada también del saber elegir, ¿no? Tenemos que saber elegir, la gente tiene que escuchar al congresista, pero también leerlo. Los planes están colgados dentro de las páginas web, es fácil acceder, un voto consciente. Yo les pediría a los congresistas, en primer lugar, un buen diagnóstico de su región, ¿ya? En el tema educativo. Partiendo de ahí, comenzar a elevar qué es lo que necesito para articular mi nivel inicial con mi nivel primario y mi primario con el nivel secundario y el nivel superior. No hay articulación en el sistema educativo y esa es una de las primeras cosas que tenemos que trabajar además. Claro. Lo que nosotros pedimos desde aquí, desde Cajamarca Propone, es diálogo, ¿no?, entre los diferentes sectores. Que la gente pueda entender que el congresista te representa allá en el Congreso, ¿no? Es la persona que va o tiene la obligación de llevar tu necesidad, tu problema, tu agenda social a este espacio. Ajá. Y es en este espacio en donde se deberían de ir planteando las mejores opciones de para poder solucionar todos los problemas, ¿no? De hecho, cuando diagnosticas algo, tienes que empezar por una de las herramientas que es el diálogo, pues, ¿no? Por supuesto, la participación de la gente es importantísima. Bien, Teresita, entonces. Así es, Roy. Bueno, les agradecemos tanto a Yorka Torres como a Wilfredo Cholán habernos acompañado en este programa, en este último casi programa antes de las elecciones, antes de la decisión final de cada uno de nosotros para saber quién nos va a gobernar. Roy. Ojalá que las decisiones que tomemos sean las más adecuadas para la región y para el país. Definitivamente estamos en una situación no tan adecuada como país, como nación, y esperamos que la decisión informada de cada uno de nosotros y la participación efectiva en la política también sea motivo de mejora para todos nosotros, ¿sí? Así es, Roy. Es un momento de ir a una pausa y volvemos en un momento con nuestro último segmento. Regresamos con su programa Cajamarca Propone, y no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. Cajamarca Marca propone un espacio para hablar sobre la región que queremos. Bien, estamos de regreso en nuestro programa Cajamarca Propone, y el tema que hemos abordado ahora es presupuesto y la calidad en los servicios de salud y educación. Hemos conversado con Yorka Uliana Torres Torres, directora y fundadora de la Asociación Educarte, y también con el licenciado Wilfredo Cholán Rojas, él es sociólogo e integrante de la Junta Directiva Regional de Foro Salud Cajamarca, sobre estos temas, ¿no? Así es, Roy. Bueno, hace un momento que hicimos la entrevista con estos dos buenos amigos, se plantearon algunas propuestas técnicas y políticas que tienen que ser recogidas por nuestras próximas autoridades, ¿no? Y dentro de ellos era el tema de la articulación de los niveles en educación, ¿no? Empezar por el tema inicial, primaria, secundaria, pero escuchando a la gente y las necesidades que se tienen en los diferentes espacios en los que se desarrolla la ciudadanía. Así es, esta propuesta pedagógica que estaban planteando, que planteaba estrictamente Yorka, era que esta propuesta pedagógica regional tome en cuenta los otros elementos que tienen las regiones, en este caso, por ejemplo, nuestra biodiversidad a nivel regional, o la propia cultura, o las propias vivencias de la gente, para poder también sobre ello plantear algunas propuestas educativas, ¿no? La propuesta pedagógica regional debería de tomar en cuenta como una especie de diagnóstico para poder sobre ello abordarse en el futuro, ¿no?, con los chicos. Así es, y Wilfredo por su lado también mencionó algo muy importante, que es la disminución en desnutrición crónica en niños anemia en niños menores de 5 años, ¿no? Es un paso importante que se está dando como región, pero que no podemos dejarlo ahí, tenemos que seguir trabajando. Y esto obedece a seguir dialogando, seguir saliendo, conversar con la gente y tener la participación de organizaciones sociales que nos digan también qué es lo que necesita la gente. Así es. Planteaba también, Wilfredo, el acceso y cobertura de servicios de salud que están ahora un poco limitados, ampliarlos, ¿no? Y tal vez un poco establecer la relación entre los diferentes sistemas de seguro que tenemos, el Seguro Integral de Salud, Salud, Fospoli, o bueno, como se llame ahora, deberían ser también articulados de buena manera, de tal forma que la universalización de la atención al poblador del país deba darse tal cual, ¿no? Así es. Y dentro de las organizaciones sociales lo que proponen es exigir políticas de cambio en cuanto a una buena alimentación con productos de la misma zona. Esto es lo que nos piden las organizaciones sociales de Bambamarca, de Selendín, que se ponga a un nivel mucho mejor el tema de la alimentación, ¿no? Y algo que me parece bastante importante es, ante un tema recurrente en la región, que es la mortalidad materna, cómo el gobierno regional debería apostar por la aprobación de un plan que pueda involucrar a diferentes instituciones y declarar en emergencia por este tema a la región, ¿no? Que incluya, por ejemplo, aumentar el número de profesionales orientados o dirigidos a la reducción de la mortalidad, a la mejora de la calidad y la calidez de la atención del servicio, ¿no? Muchas mujeres mueren porque no encuentran ese nivel de calidez en los servicios que se brindan, ¿no? Incluso las atenciones que se dan con la interculturalidad son escasísimas y eso limita la el acceso de la gente o de las mujeres hacia los servicios de salud, ¿no? Así es, Roy. Y bueno, tenemos un spot acerca del tema que estamos abordando, así que vamos a escucharlo. La educación que nos dan, ¿es de calidad? ¿Vale la pena estudiar? ¿La educación que recibimos nos servirá en nuestra vida? Nos enseñan cursos que no tienen utilidad práctica o productiva, pues salimos con nuestro certificado y no tenemos en dónde trabajar y servir al país. Las universidades y colegios no nos brindan la infraestructura adecuada. Así no se puede aprender. No todos podemos pagar estudios privados. El estudio se ha vuelto un negocio. Un país sin educación no saldrá de la pobreza. Necesitamos un nuevo modelo educativo, humanista y con valores, que ayude a solucionar los problemas del Perú, aprovechando los recursos y potencialidades de todas las personas. Señores candidatos, ustedes que quieren gobernar, representar al pueblo, recuerden que un país sin educación no tiene futuro. Actúen a favor de la educación. No se olviden del futuro del país. Entonces coincidimos que la educación es uno de los pilares fundamentales y si esta educación está basada en el arraigo popular de la gente, en lo que ellos mismos sienten, piensan y quieren, posiblemente las condiciones educativas a nivel regional y nacional puedan mejorar, ¿no? Así es, que no se olviden, ¿no?, los congresistas, de que hay necesidades que cumplir. Y ahora tenemos algo más que nos están señalando la misma población, las mismas organizaciones sociales, sobre el tema de salud. Doctora Yancubil, por favor, dirigiéndola hasta la urgencia. ¡Ayuda, doctor! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, señora? Mi papá está muy mal y necesita atención inmediata. Sí, señora, lo entiendo. Pero en este momento no contamos con camas disponibles. Tiene que esperar. Pero está muy mal, sufre del corazón. Uy, señora, mucho peor. Aquí no contamos con los equipos necesarios para tratar este problema. ¿Por qué no va a la clínica? Pero, doctor, no tengo dinero. ¿Ahora qué puedo hacer? ¡Basta ya! Pidamos a las autoridades una infraestructura y atención de calidad en los servicios públicos de salud en toda la región. A los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que la salud es un derecho básico y esencial que no se cumple por falta de personal, infraestructura, recursos y medicinas. Sin salud no hay bienestar ni desarrollo. Atendamos con urgencia la salud, especialmente de las zonas rurales. Vamos a escuchado entonces qué es lo que pide la gente. Atención, ¿no? No es posible de que nos estemos muriendo y no hayan camas, pues, ¿no? Eso es un insulto para la población, para el bienestar, ¿no? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los congresistas, Tere? ¿Dónde está la función legislativa, la función que tienen ellos, ¿no? Y que ahora deberíamos también tener claro a partir de este programa en adelante. Ojalá que esta semana nos ayude a elegir adecuadamente a quienes nos van a representar en el Congreso, ¿no? Así es, Roy. Y reiterarles a nuestros amigos y amigas, es importante que ustedes sepan que los congresistas no hacen obras, señoras, señores. Los congresistas legislan, hacen un control político y, bueno, eligen al Contralor de la República, al Tribunal Constitucional. No se dejen engañar con regalitos, ¿no? Los tuppers que les regalan no les va a servir los 5 años, no les va a curar la salud ni les va a quitar el analfabetismo. Así es, mi querida Tere. Ellos están obligados a debatir y aprobar reformas en la Constitución, las leyes, las resoluciones legislativas que ellos deberían tener claras, ¿no? Y esta es la función justamente de los congresistas. Y ojalá que realmente podamos entender esto claramente, ¿no? Hay una serie de comisiones dentro del Congreso de la República en las cuales los congresistas deben defender y entrar a debatir las propuestas que ellos plantean, ¿no? Hemos visto que muchos congresistas ni siquiera elaboran una propuesta legislativa y solamente van allí al momento de la votación, y es más, algunos ni siquiera están en el momento de la votación, de tal forma que no sabemos cómo se están debatiendo y sacando estas leyes, ¿no? Que a veces sentimos que no satisfacen nuestras necesidades, y también sentimos que muchos de los congresistas no están representándonos, no estamos sintiéndonos representados en el Congreso por aquellas personas que salen elegidas por una cuestión de votaciones, ¿no? Así es, Roy. Bueno, es importante que ustedes conozcan y que reconozcan también que hay personas en el Congreso ahora que están volviendo a postular, y hay gente que conocemos muy bien, pero que pues no somos capaces de cuestionarlos. Hay que ser un poco críticos en nuestras propias decisiones y en lo que ellos proponen. Así es, mi querida Tere. Lamentablemente estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, ¿no? Se cierra esta fase de Cajamarca Propone previa a las elecciones. Esperamos que en esta semana podamos sentirnos en la capacidad de analizar un poco mejor en base a algunas propuestas que hemos conversado aquí y también en base a lo que los candidatos nos plantean, ¿no? Si ellos lo tienen claro y nosotros también lo tenemos claro, seguramente vamos a tomar una mejor decisión. Así es, Teresita. Sí. Estamos entonces culminando este programa. Estamos culminando esta etapa, este programa. Yo quiero agradecerles personalmente a cada uno de ustedes que nos ha permitido entrar a sus hogares y escuchar nuestras propuestas, reconocer la problemática que tenemos y ahora pensar muy bien en el voto que vamos a emitir este domingo. El otro lunes los esperamos con la siguiente fase de Cajamarca Propone y, como siempre, no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como Caxa Propone. Hasta pronto, queridos oyentes. Hasta pronto. Cajamarca Propone. Propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. ¡Hasta la próxima!